Sigue la fiesta, sigue los reyes, polka, polka, ¡opa! Mario Mazo y su conjunto, y también para los primos, compañeros musicales de Juan José Castelli Chaco. ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Fuerza, gringo! También dedicamos esta polca a los amigos de la UAL, a los amigos de la Unión Libre, de residentes alemanes de Valle María, para ellos con cariño, y también para toda la gente de Lucas González y Maciá. ¡Vamos, chicos!